¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Alejandro Sánchez y hoy he querido desempolvar este viejo micrófono de radio porque me creo en la necesidad de hacer un grito, un tributo sin duda alguna a alguien que hoy nos ha dejado, José María Íñigo. La verdad que cuando he leído el titular he sentido una sensación muy intensa, porque fue alguien que por muchas razones admiré durante toda su carrera profesional. Incluso, como es el caso, tuve la ocasión de tenerlo como invitado, hay nada más y nada menos, que a bordo del Galeón de la Otra Mirada, en aquellos tiempos de radio. Debo de deciros que es un salto al vacío para los que nos dedicamos de una u otra manera a este mundillo. Tener a un coloso así justo enfrente provoca un vértigo que yo no podré ni sé describir con palabras. Y máxime cuando en mi niñez nos sentamos, al igual que muchos de vosotros, y más para los que ya vamos teniendo ya unas edades, toda la familia delante del televisor, de aquellos televisores en blanco y negro, de cuando la familia era familia, cuando la comunicación era comunicación, y de recibir la imagen de José María. Y algo mucho más añadido, de recibir aquel terciopelo de su voz que como gran maestro sabía precisamente diseccionar y conducir el difícil arte de la comunicación para llegar con elegancia no solamente al epicentro de la historia, sino saber trazar perfiles que nos dejasen entrever ese otro lado, esa otra mirada del tipo de persona a la que estaba entrevistando. Eso es un arte que es absolutamente subjetiva, que no sabemos decir muy bien con palabras, que tampoco saben los grandes gurús de la comunicación audiovisual establecer un parámetro, pero personas como José María sabían hacerlo y, creerme, de forma natural. José María hoy nos ha dejado y yo quiero compartir con vosotros un audio, una mirada hacia atrás de aquel momento sin parangón que pude vivir en las ondas de la radio. Claro está, cuando te pones los cascos, cuando sabes que vas a entrevistar a quien tanto has admirado durante tanto tiempo, cuando le dices buenas noches, el ritmo de tu corazón es un auténtico caballo al galope, es un salto de múltiples emociones que se disparan, pero es algo que es imposible de olvidar. Yo quiero que este trocito de audio sea un tributo, un grito a su memoria, porque ahora José María es parte del todo. Forma parte también de esa magia y de ese misterio que nos rodea. Su inconfundible voz y personalidad serán siempre para todos nosotros, no me cabe la menor duda, un gran faro cósmico que nos haga recordar siempre momentos así. Ahora solo puedo desearte, amigo, buen viaje, porque sé que de una u otra manera estás escuchando mis palabras. A vosotros este regalo, este trocito de ese momento en La Otra Mirada. Hasta siempre, amigo. La radio se hace grande cuando se tiene el enorme privilegio de contar con un gran comunicador, el cual todos admiramos por su trabajo. José María Íñigo, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, buenas noches, encantado de estar aquí. Bueno, pues quiero que sepas que es un gran honor poder entrevistar al que es uno de los mejores comunicadores que tenemos en España. Necesito decir esto, querido José María. Muy amable, gracias por tus generosas y naturalmente exageradas palabras. José María, en la actualidad, no es un día cualquiera, con el musiquero en Radio Nacional de España, podemos disfrutar de tu trabajo con Pepa Fernández en Radio Nacional de España, lo cual sí. nos encanta publicitar desde aquí y decir en voz alta a todos nuestros oyentes. Pero haciendo lectura de tu trayectoria profesional en términos de comunicación, es más que impresionante. Has hecho radio, has hecho cine, televisión en múltiples formatos, has publicado infinidad de libros, has viajado por medio mundo, entrevistado a las figuras más influyentes del tejido social en todos sus campos, hasta ser uno de los supervivientes en Perdidos en el Caribe. Chico, es que no has dejado títere con cabeza. Bueno, es la ventaja de tener muchos años, ¿no? Que te da tiempo, te ha dado tiempo a hacer muchas cosas. La verdad es que soy un hombre inquieto, ¿no? Siempre estoy con ideas de hacer más cosas, siempre estoy haciendo varias cosas a la vez, con lo cual hace que no haga ninguna bien, pero bueno, por lo menos lo intento. Y me gusta, es que me gusta todo, realmente me gusta todo. Me encanta la radio, me gusta la televisión, me encanta escribir. En fin, soy feliz haciendo cosas. Eres un hombre que nació, sin duda alguna, para la comunicación. José María, ¿tu lema puede ser siempre al pie del cañón? Sí, sin duda, siempre al pie del cañón. Y a poder ser levantarte una hora antes que los demás. Si te quedas parado, te pasan por encima. En este mundo tan duro de la comunicación, ya sea en radio, televisión o la prensa, hay que estar siempre atentos, porque siempre hay uno más jovencito que viene y te quita el puesto, ¿no? Y hay que ponérselo difícil. Naturalmente tiene que pasar, pero hay que ponérselo difícil. José María, pienso que sinceramente tú no lo tienes absolutamente nada complicado para hacer grande la comunicación, que es algo con lo que tú has vivido y vives y has nacido. Estudio Abierto, Directísimo, son algunos de los nombres que con brillo han sido firmados con tu nombre. Firmas un libro llamado La tele que yo he vivido. ¿Qué es la experiencia en este término para esa palabra para un hombre como tú? Pues fíjate, la experiencia, al menos en televisión, es algo que tienes cuando no te sirve para nada, ¿no? Porque la tele es muy cruel. No te vale de nada los méritos anteriores. Tienes que probarlo día a día. En cualquier otra profesión, cuando tienes pues una docena o dos o tres o cuatro docenas de premios, ya estás consolidado, ¿no? Un escritor. Pero aquí es igual los premios que tengas o lo que hayas hecho, tienes que demostrarlo al día. Ahora mismo te dan un programa, como en dos semanas no funcione, te lo quitan, así por las buenas. Ya puede ser el más alto, el más grande, el más listo. Es muy duro esto, la audiencia manda y no hay fórmulas mágicas para conseguir el éxito en la tele. ¿Llega a ser demasiado agresivo, José María? Sin duda, no tienes más remedio que ser agresivo. Yo creo que muchos compañeros hacen cosas que nunca soñaron hacer, que no harían, que no están a gusto haciéndolas, pero al final de cuentas la audiencia te empuja. La necesidad del éxito inmediato en la tele es cruel. Eso obliga, pues eso, a veces a escándalos, a programas, en fin, que rozan la raya del buen gusto, etcétera. Entiendo o quiero entender tus palabras. No hace mucho, José María entrevistaba al director de Fura dels Baus, Àlex Soler, el cual, y en relación a lo que tú dices en términos de televisión, uno parece que tiene que ser un auténtico alquimista, tiene que estar uno reinventándose diariamente para poder experimentar en nuevas claves, las cuales no siempre por necesidad tiene que ser necesariamente clave de éxito. Es que es muy difícil saber en dónde reside el éxito. Y por muchos años que lleves en la televisión, no tienes una fórmula mágica. Puedes tener una intuición, una idea, pero no tienes la idea. No tienes la fórmula mágica que te permite decir, bueno, esto va a ser un éxito. Porque una buena idea puesta en un día malo ya no sirve. Una idea fantástica en un horario que no es el suyo no sirve. Son muchos los factores que hacen que confluyan en un programa para que el programa tenga éxito. Claro que sí, en esa simbiosis ya no me atrevería yo a decir qué es lo que ha cambiado más, la audiencia o el propio medio. Pues yo creo que el medio es el que ha cambiado, ¿no? Porque la audiencia suele ser generalmente fiel. Y yo soy de los que piensan que la audiencia come lo que tú les des de comer, no al revés. Lo que sucede es que, claro, es más fácil darle porquería porque se comen porquería. Yo creo que ahora el producto televisión es un producto muy barato. Fíjate que la tele no ha pasado por esa criba, sin embargo, la radio digo, sin embargo la tele sí. Entiendo, hoy parece que funciona o todo vale, que es lo que se puede llegar a hacer titular, ¿no? Sin duda, en la tele todo vale, absolutamente todo, incluso el deterioro del lenguaje, ¿no? En la radio no, sin embargo en la tele sí. En la tele cualquier cosa es válida, desnudarse delante del público, ya sea realmente bajándose los pantalones o abriendo el corazón, ¿no? Vale todo con tal de conseguir, de raspar un puntito más de audiencia. Yo siempre digo que al final los buenos ganan y lo que la lógica y la coherencia es lo que al final queda a flote, querido amigo. Pero sigamos con tus excelencias. Yo no salgo de mi asombro. ¿Quién dijo miedo a volar? Uno de tus libros en los que nos liberas del miedo a surcar de los cielos, por supuesto. Lo encontramos en tu página web y en las librerías. ¿Cuántas horas has pasado a bordo de los aviones? Cientos o miles, yo que sé, muchísimas, pero muchísimas de muchísimas, ¿no? Y precisamente en estas horas de vuelo es donde me he encontrado con mucha gente que tiene mucho miedo a volar, y es lo que me ha lanzado, empujado a escribir un libro precisamente con ideas para tratar de quitar el miedo a volar a la gente que tiene esa prevención a montarse en un avión. Bueno, estoy convencido que las líneas comerciales estarán, te tendrán en los máximos altares, ¿no? Porque si eres hacedor, porque sabes que hay muchísima, muchísima gente que... Yo fui en un momento de mi vida de esos que le entraba el sudor y el pánico cuando se veían ya en aquel pasillo de la muerte. Y lo mal que se pasa, ¿eh? José María. Lo mal que se pasa si tienes miedo. No te voy a contar lo que son las famosas cuadros de ansiedad, pero que ves la boca del avión como la boca de un tigre que te va a devorar en ese momento. Es cierto. Pues yo creo que si lees el libro, ¿Quién dijo miedo a volar?, te puede solucionar esa papeleta. Creo que quien lea el libro se quitará buena parte de ese miedo a volar. Bueno, incluso podrá disfrutar de los viajes en avión. Oye, pues tomamos buena nota. Es el momento de recordarle a todos los oyentes que esta noche nos acompaña en La Otra Mirada José María Íñigo. Y por favor, tomar buena nota de esta última oferta literaria al cual nos ofrece. ¿Quién dijo miedo a volar? Aquellas personas que sientan ese palpitar cuando están en la pasarela de facturación. Bueno, pues José María Íñigo les propone una terapia que seguro funciona, ¿verdad? Seguro que sí. Además, el libro se lee de un tirón, es muy divertido, tiene muchas anécdotas, incluso algún chiste que otro, y sobre todo le explicamos cómo funciona un avión y por qué no hay que tener miedo a volar, a qué corresponde cada ruido de los que se producen cuando ya estás dentro del avión, y qué es lo que pasa en la cabina, qué es lo que sucede. Y yo creo que sabiendo todo eso, el miedo se queda en tierra. Prometo ser hacer lectura en cuanto termine el que estoy terminado de devorar. Va a ser el próximo, el tuyo, José María. Robándote un par de minutitos más. Haciendo fundido blanco sobre negro, has entrevistado, nunca mejor dicho, al propio mundo, por decirlo de alguna forma. ¿Cuáles son los momentos, tanto en radio y televisión, no importa, que más te han conmovido, de esos momentos que has prometido no olvidar? Seguramente cuando Neil Armstrong, el primer hombre que puso el pie en la luna, nos contaba de una manera serena, tranquila, muy pormenorizada, con todo lujo de detalles, qué es lo que él sentía, la enorme soledad cuando él estaba en la luna, cuando desde la luna miraba la Tierra a lo lejos y no sabía si volvería o no. No tenía la certeza de que la máquina que ahora estaba posada junto a él en la luna podría ponerse en marcha y llegar a la Tierra. Bueno, fue un relato estremecedor, realmente estremecedor. Y sobre todo, especialmente para los que vimos aquel día cuando el hombre llegó a la luna. Cuando el hombre llegó a la luna, pero también en tu gran oferta, solamente barajando por encima algunas de las fotografías y de esos momentos, por ejemplo, Sean Connery o Anthony Quinn, sí. Es que han sido todos. Connery, todos los James Bond que había entonces, Anthony Quinn, Charlton Heston, Rita Hayworth, Ava Gardner, Jacqueline Bisset, yo qué sé. Actores, actrices de todo el mundo, pues prácticamente casi todos. Luego héroes del deporte míticos como Fangio, Fittipaldi, de los nuestros Kubala, Di Stéfano, pues todos los que había en la época. Supongo que en tus primeros pasos, si alguien te hubiese dicho a todo ese mar de mares al cual hubieses has cotejado a lo largo de tu vida, muy seguramente hubieras dicho: anda ya, esto es una broma, ¿no? Sí, de repente te ves metido en este río que te lleva, no sabes a dónde vas, y al final llegas a un a una orilla un día, que es ahora mismo, y dices, joder, pues todo lo que he hecho, ¿no? Pero cuando lo estás haciendo, ni siquiera te das cuenta. Y lo que sigues haciendo, porque Íñigo es una persona que está ahí, en los medios, como tiene que estar, y es donde... Pues ahora tengo tres revistas, una Vinos y Restauración, otra se llama Medio Ambiente, y la otra Viajes y Vacaciones. Eso es lo que hago. Trabajo en la radio los fines de semana, como has dicho, y además pues escribo todos los años al menos tres libros, publico tres libros. ¿Y te parece poco? Pues hombre, incluso queda tiempo todavía para hacer cosas, Íñigo, inolvidable como inevitable la referencia, dos momentos especiales con dos hombres, el enigmático Uri Geller en aquellas mágicas imágenes doblando cucharas. Sí, haciendo... ayer hablé con él precisamente, ¿Ayer hablaste con...? Ayer hablé con Uri Geller, sí, hacía ya un par de meses o tres que no hablaba con él. Me dijo que estaba recorriendo toda Europa porque tiene un programa de televisión que se llama El Sucesor, buscando quién será el sucesor de Uri Geller, alguien que tenga los mismos poderes que él. Íñigo, porque esas imágenes y esa amistad que veo que ha llegado hasta, gracias a Dios, al día de hoy, bueno, pues forman parte de un gran patrimonio para todos, porque se vivieron con especial intensidad. ¿Cuántos millones de personas estaban atentos a vosotros dos? Pues unos 20, 22 millones aproximadamente. Realmente era toda España. Eso. Y fíjate, han pasado ya 30 o 35 años y todavía la gente lo recuerda. Y la pregunta del millón es, ¿había trampa y cartón en aquello? Yo creo que no, y después de haberlo estudiado repetidamente y en repetidas ocasiones y haberlo visto muchas veces después, no hay ninguna trampa. No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Puedes engañar a alguien una vez, pero no le puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Fíjate que la última vez que hizo esta operación la hizo para la película A Muertos de Risa de Alex de la Iglesia. Uh-huh. Ya sabíamos lo que iba a hacer, naturalmente. Había tres cámaras a menos de un metro de distancia de sus manos. Nosotros le proporcionamos en el momento, segundos antes de hacerlo, le proporcionamos una cuchara. La cogió, la rozó con el dedo, ¡pum! Y se rompió. Ah, no había engaño de ningún tipo. O sea, podemos ir interpretando que hay personas que, bueno, pues nacen con un determinado don o gracia, llámalo como quiera, o que han desarrollado una serie de actitudes mentales las cuales pueden llegar a un individuo en este mundo. Sin duda. Hay gente que tiene el don de la telepatía. Uri Geller lo tiene. Yo he hecho muchas sesiones de telepatía con él y, vamos, es absoluto. Yo no sé nada de nada, pero me dice, tú escribe lo que te venga a la cabeza. Y te pones a escribir y es exactamente igual lo mismo que él ha escrito previamente. Vamos, una cosa tremenda, y lo mismo de mí para él. Yo escribo una serie de cosas y resulta que las está escribiendo él. Tiene ciertos dones y hay gente que tiene algún tipo de poder que no tenemos los demás, ¿no? O que tiene el cerebro más desarrollado, vete tú a saber, no sé. Ha encontrado, por cierto, sustituto para ese... No me lo dijo. Ah, ¿no te lo dijo? No me lo dijo. Bueno. Dijo que el programa trataba de buscar ese sustituto, pero no me lo dijo. ¿Qué caras hubo entre bastidores en aquellos momentos, señor? Tremendo, de sorpresa. De sorpresa y de incredulidad, naturalmente. Y sobre todo porque antes de que él saliera en televisión, a nosotros, allí en el plató número uno de Prado del Rey, ya nos había hecho alguna que otra gracia, por ejemplo, la de doblar nuestras propias llaves a distancia. A distancia. Y resulta que luego no podíamos ni coger el coche ni entrar en casa. Eso sí que es una gracia, y a distancia. Es increíble. Pero no ha sido el único, por ejemplo, el cual te has topado en tu carrera. Todos recordamos aquel personaje enigmático llamado Saint-Germain, el cual hizo la hazaña de trabajar. Saint-Germain, el alquimista que decía que tenía 400 años y que convirtió el plomo en oro ante varios químicos, joyeros, tamariz, que estaba como mago para que no hubiera ningún juego de manos ni nada. Y lo cierto es que no lo hizo, que lo hice yo. Y efectivamente, yo metí plomo y ahí salió oro. En estos tiempos... Es que decían, me hace gracia porque los químicos decían, y los joyeros, pues es imposible, pero lo ha hecho. Es imposible, pero lo ha hecho. Es imposible, bueno, pero lo ha hecho. En estos tiempos pues digamos que es imposible, pero lo hizo. En estos tiempos de crisis hubiese sido el programa de todos los programas, sin duda alguna. Lo que hubiera sido es tener los poderes del tal Conde Saint-Germain. Eso hubiera sido bueno. ¿Qué? Para meter un kilo de plomo y sacar al menos un kilo de oro. Íñigo, en clave personal, ¿qué de especial viste en aquel hombre, en aquella persona? Era un tío, el conde Saint Germain, dices. Sí, sí, sí. Un tipo sí. Muy enigmático, tremendamente enigmático. Era el marido de una cantante que se llama Dalida. Y un tipo muy raro, muy extraño, ¿no? Muy extraño. Yo estuve cenando en su casa una noche y no voy a decir que tuve miedo, pero casi, en fin. Claro, un ambiente, si es verdad todo lo que decía, pues hombre, tampoco es como para dar saltos de alegría, ¿no? Un tipo que representaba unos 40 años y que decía tener 400. Tú tenías en el rabillo del ojo la puerta siempre enfilada, como diciendo, bueno, esto yo había ido allí con Jesús Torbado, el escritor y periodista, sí. Y los dos teníamos más miedo que Caracuca, claro. Y además, sobre todo cuando nos enseñó la casa y vimos que en la mesita de noche, junto a la almohada, tenía una escopeta de cañones recortados. Ya no le pregunté para qué era, fíjate, y luego meses más tarde leí en los periódicos que se había suicidado con esa escopeta. Bueno, pues eso es historia pura y dura, ¿no? Haberle preguntado al mismísimo personaje para qué aquella escopeta y después de haber terminado. Pero bueno, supongo que por motivos económicos no sería, para siendo él un supuesto o certificado. Él no quería dar mucha publicidad a esto, de hecho no la había dado, al menos en Francia, donde él vivía, porque tenía mucho miedo de que fuera secuestrado por alguien con el fin de obligarle a convertir el plomo en oro. Bueno, pues eso formará parte de ese tejido de la incógnita de la historia. José María, a mí me gustaría que nos recordases, por favor, yo lo voy a hacer con ese libro del cual hablábamos, ¿Quién dijo miedo a volar? Y esas publicaciones en las cuales nos ofreces, sí, en el mercado. Recuérdanlas, por favor. ¿Algunas publicaciones? ¿Dices? No, las publicaciones que tienes, las revistas que tienes ahora. Ah, revistas. Una, sí, claro. Se llama Viajes y Vacaciones. Ajá. Otra, Vinos y Restauración. Y la otra, Medio Ambiente y Calidad de Vida. Pues ahí quede, y que queden bien publicitadas como bien merece. José María Íñigo, desde La Otra Mirada queremos agradecer y aplaudir ese todo que un profesional y gran comunicador es capaz de dar, como tú lo has hecho, particularmente en Petit Comité. Hoy en mi pequeño libro de navegación recordaré este día como grande junto a José María Íñigo. Gracias. Muchísimas gracias, amigo, ha sido un placer compartir contigo y con tus oyentes un ratito de esta noche. Eres grande, un fuerte abrazo, amigo. Un abrazo, amigo.